que si te apuras te mueres, si no te apuras también Willy Colón. Vive tu vida contento, así vivirás muy bien, que si te apuras te mueres, si no te apuras también. Vive tu vida contento, así vivirás muy bien, que si te apuras te mueres, si no te apuras también. Baila bomba, baila plena, y también baila el baile, que si te apuras te mueres, si no te apuras también. Luis Pérez. Si me apuras.